Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música, la sección musical de tu emisora digital favorita, Siéntelo Co-Radio. Nuestro invitado de hoy protagonizó con su grupo la música española de los años 80. Su evolución musical y personal le llevó a abandonar una fama consolidada, su participación en el negocio de la música e incluso su propio nombre. Santiago Auserón pasó a llamarse Juan Perro. Se está acabando la celebración y en la calle sopla el viento de la decepción. No quiero peleas con espíritus del rock. De hoy en adelante, agua de limón, agua de limón, agua de limón. En el alma suena como si fuera un pregón. Agua de limón, agua de limón, dame otro vasito de agua de limón. Luce el arco iris sobre el limonar y se llena el aire de perfume de azahar. Siento el esqueleto como un tubo de neón y ya no sé qué es cierto o alucinación. Agua de limón, agua de limón, en el alma suena como si fuera un pregón. Agua de limón, agua de limón, échale un hielito porque vengo vacilón. Cabeza, con tanta predicación, que anoche estuve de fiesta tomando agua de limón. Agua de limón, agua de limón, agua de limón, agua de limón. El señor Juan Perro, zaragozano, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de las Músicas Actuales, acaba de grabar un nuevo disco, Cantos de Ultramar, un trabajo en el que combina sonidos de ambos lados del Atlántico. Las canciones de este disco ya habían sido grabadas solo con guitarra y voz en su álbum anterior, El Viaje. En esta ocasión se hace con formato de sexteto con músicos de jazz. Junto a Juan Perro encontramos a Joan Viñals a la guitarra, desgraciadamente fallecido no hace mucho, Isaac Coll al bajo, Pere Fobet a la batería, Gabriel Amargán, saxo tenor y clarinete, y David Pastor con la trompeta y el fliscornio. Todos ellos han conseguido un trabajo limpio, con la electricidad justa, tranquila pero con un punto que te hace sentir que estás ante una obra redonda. Antes hemos escuchado Agua de Limón. Ahora vamos a escuchar otro corte del disco, Ámbar, dedicada a la cerveza, con sabor cubano. Ebrio de néctar iba un insecto loco, cuando entre las flores aterrizó. Encima de una rama vio la resina, grabé sobre su antena y así le habló. Ámbar, no me dejes en mi soledad, que tu sol antiguo quiero ver brillar. Ámbar, no me mires, porque tu mira lento me fascina y yo tengo que volar. Del racimo, querida amiga, hay servidora altiva de último bar. Como a vulgar moscón casi me fulmina y a mi cerveza le dedique un cantar. Ámbar, no me dejes en mi soledad, que tu sol antiguo quiero ver brillar. Ámbar, no me mires, porque tu mira lento me fascina y yo tengo que volar. Ebrio de néctar iba un insecto loco. La familia Auserón, debido al trabajo del cabeza de familia, era topógrafo, deambuló por varias ciudades españolas y a Santiago le tocó nacer en Zaragoza. Su padre trabajaba entonces para los militares de la base aérea norteamericana. Posteriormente pasó a trabajar como responsable del entretenimiento de los soldados de la base, lo que hizo que sus hijos estuvieran en estrecho contacto con la música que llegaba de los Estados Unidos, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Louis Armstrong y, por supuesto, el rock and roll. Tras pasar por la universidad, fundó el grupo Radio Futura, que de 1979 a 1992 lideró el mercado musical y lo que dio en llamarse la moda madrileña. A este grupo se le sigue considerando como uno de los mejores grupos de rock español de todos los tiempos. Buscando nuevos retos en su carrera, inició su andadura profesional en solitario y así nació Juan Perro. Vamos a escuchar un corte de este nuevo disco. Creo que es el que más matices yaceros tiene. Se titula Luz de mis huesos. Ciega pasión, hecho ceniza, me dejas el corazón, sopla en el fuego y hazlas volar, que brilla en tus ojos eternidad. Cuando me acerco a tu portal, el universo ya se podría pagar. No me da miedo la oscuridad, que soy como un pueblo blanco de cal. Como la savia hacia la flor va mi deseo a provocar tu rubor. Va mi deseo igual que un tren cruzando la noche hacia tu andén. Luz de mis huesos, ciega pasión, dame tus besos y hazme perder la razón. Y hazme perder la razón. Juan Perro se dio a conocer en 1993 en la gira de Kiko Veneno y Juan Perro vienen dando el cante. A partir de este momento las grabaciones se sucedieron. Raíces al viento en el 95, Huella Sonora en el 97, Mr. Hambre en el 2000, Cantares de Vela en 2002, rodeado siempre de grandes músicos de rock, jazz, flamenco y son. Se codea y colabora con Compay Segundo, Kiko Veneno, Raimundo Amador, La Barbería del Sur, Malevaje, Pau Riba, Carlos Cano y bueno, y muchos más. Entre sus muchos trabajos y colaboraciones destacan los conciertos que dio entre 2005 y 2007 junto a la original jazz orquesta del Taller de Musics de Barcelona, con el espectáculo Canciones de Santiago Auserón, que además obtuvo el premio Max de las Artes Escénicas. Volvemos al disco, Arenas del Duero. Mis desvelos fueron a parar con las aguas del Duero a la hondura del mar. Ya se apaga el eco de un viejo cantar y se entregan al sueño las arenas cansadas de vagar. Con aire de hombre preso que se acaba de librar, baja el Duero a olvidar su pasión de mirar los viñedos al pasar. Al que le dieron fama por brillar en su lecho el deseo infeliz de durar. Vengo a tus arenas lentas a esperar que regrese un velero el rumor de los cantos de ultramar. que le dieron fama por brillar en su lecho. El deseo infeliz de durar. Vengo a tus arenas lentas a esperar que regrese un velero, el rumor de los cantos de ultramar. Hemos citado antes a Compay Segundo y su estrecha relación con Auserón. Él mismo nos la cuenta en una entrevista reciente. Dice, lo más importante para Compay era la música, por encima de todo. Tenía 86 u 87 años cuando le conocí. Era deslumbrante, producía un sonido con luces de todo un siglo. Lo aprendió de pequeño. Me lo mostraba con su guitarrita. Una como esa, señala una guitarra colgada en el salón de su casa. Fue una de las primeras que trajo a España. Me dijo, te la regalo. Y cuando ya la tenía en mis brazos añadió, ahora tú me regalas $200. Era la conciencia musical del siglo XX. Sonaba con absoluta dignidad. Eso no es fácil. Compay Segundo, genio y figura. Seguimos con Cantos de Ultramar. Escuchamos ahora De un país perdido. Se cura la tristeza cantando con su voz de terciopelo. El sol viene a ponerle una peineta de luces en el pelo. El sol viene a ponerle una peineta de luces en el pelo. Regala sus tesoros la pobreza, faroles amarillos y azulados, el paso de las horas como seda, silencios hechizados. El paso de las horas como seda, silencios hechizados. En casa muy pequeña y muy cercana, acabe toda la hondura del querer. Y aprende uno en secreto a hacerse hombre o aprende a ser mujer. Soñado cada tarde en cada cama, nostálgico vergel de señorío, unado de otras épocas me llama a mi país perdido. Unado de otras épocas me llama a mi país perdido. Muy pequeña y muy cercana, cabe toda la hondura del querer. Y aprende uno en secreto a hacerse hombre o aprende a ser mujer. Soñado cada tarde en cada cama, nostálgico vergel de señorío, unado de otras épocas me llama a mi país perdido. Unado de otras épocas me llama, ay corazón de alfama, a mi país perdido. En la misma entrevista que he citado antes, la que le hizo el periodista Fernando Navarro para El País Semanal, Auserón opina sobre el reggaetón. A la pregunta del periodista sobre qué opinión le merece el reggaetón, una música que no solo ha llegado a España, sino que ha conquistado el continente americano, Auserón responde, y voy a transcribir literalmente. Antes vino la lambada y mucho antes, pongamos por caso, el sucu-sucu. Entre esos géneros y el reggaetón hay pérdidas de melodía y de flexibilidad rítmica. Después del reggaetón vendrá seguramente otra forma de sonoridad robotizada. ¿Cómo se explica esa decadencia de los géneros populares? Por la electrónica y por el acceso al consumo de mucha gente que vive en el límite de la miseria, a menudo expatriados que no tienen acceso a otra cultura. Desde el punto de vista musicológico, el reggaetón es la célula mínima de la síncopa, reiterada hasta el infinito, como si para ciertos usos no hiciera falta más música. El baile, con gestualidad sexual explícita, tiene en África carácter ritual y está extendido por todo el Caribe. Lo llaman peo, pero, a ver, hay perreos con más tumbao. De la pista del baile jamaicano, esa síncopa emigra a la discoteca latina. Los indígenas americanos no la practicaban. Una apropiación latina de la música negra se pone así de moda en ambientes donde la violencia, el sexismo machista, la ostentación, el narco y las pistolas son considerados como valores supremos. Ahí adquiere prestigio provocador y los medios de comunicación la transforman en mercancía internacional. Todo eso recuerda el proceso de otras músicas negroamericanas, pero esta vez reducido a la mínima expresión. Es un fenómeno interesante a la vez que amenazador, porque en él emergen las capas sociales olvidadas de América. Llevado a la música popular y comercial, y la discoteca es basura sonora. Pero no olvidemos que nuestros abuelos decían lo mismo del rock. ¿Qué ocurrirá cuando intérpretes, productores y consumidores del género empiecen a necesitar otra cosa? Bueno, pues esto lo digo yo. Me alegro que me haga esta pregunta. Más cantos de ultramar. En este caso, El Desterrado. Vas desterrado, me preguntaba la mar, en busca de mi pasado, que no lo he vuelto a encontrar. No llores más, desdichado, yo te enseñaré un cantar que creías olvidado. Ay, la, la, la. Arena quedaba sola, la baja mar me decía, encuentra tu caracola con la última luz del día. Tres caracolas hallé, un solo cantar se oía y tres veces lo olvidé. Ay, la, la, la. Se duerme vela en un vergel vi pasar la sombra de una gacela. Me hablaba con su mirada: no te sientas desvalido si me intentas atrapar. Desterrado estás, perdido. Ay, la, la, la. Juan Perro es una rara avis dentro del panorama musical español. Cuando el triunfo le venía de cara con su grupo, lo dejó todo para seguir su carrera en solitario, con la que, sin renegar de su pasado, descubrir y profundizar músicas más allá de nuestras fronteras. No fue fácil, pero el cansancio había hecho mella en todos los componentes y se bajaron del carro. Pero esta actitud no es gratis. La televisión y otros medios te dan la espalda si no entras en su formato. A pesar de todo, no parece que este riesgo le haya supuesto mayor problema a Juan Perro y, aunque gana menos dinero que con su mítica banda, la aventura le ha merecido la pena. Preguntado sobre la posibilidad de una nueva etapa con Radio Futura, siempre ha sido categórico: no. Dice: con la vuelta de Radio Futura destrozaríamos nuestras vidas, lo que quede de nuestras vidas. A estas alturas no merece la pena. Y todo esto a pesar de que varios promotores y organizadores de festivales, tanto españoles como mexicanos, se lo han propuesto en numerosas ocasiones, poniendo encima de la mesa unos cheques muy sustanciosos. Seguimos con sus cantos de ultramar. Esto es El viaje. Yo soy el que conoce los caminos sin luna. Hice el viaje en la pluma irisada de un cuervo, al país donde danzan los ancestros. Soy el mito que nace de una flauta de hueso. Mi posada es tu alma. Soy la mecha que prende el fogón de los cantos, de mañana doncel y de noche doncella, ruiseñor en la rama de un almendro, en el ojo de un pez, el océano inmenso, y la vela tendida. Soy quien mide el peso de la justa armonía. En la tierra del sol tuve un carro de plata, cuando huían las sombras de mi huerto. De la higuera frondosa al pasar conocía el total de la fruta. Soy la cuerda que vibra en el arpa dormida. Improviso mi canto al capricho del viento. Con las hojas entono mi lamento. Esperando a tu puerta fui la sombra herida. Pero al fin soy el viaje. Para Juan Perro, visitar Cuba una y otra vez es como una religión que le permite ver el camino que le acercará tarde o temprano a músicas futuras, pero dotadas de sólidos cimientos. La isla es un punto intermedio de ida y vuelta en ese viaje interminable en busca de su propio Shangri-La. Llegó a La Habana en 1984 y la ciudad lo recibió con los brazos abiertos y un cóctel de músicas, pregones, rumba, ron y algarabía callejera. Visita el resto del país y descubre que las tradiciones siguen vivas, las importadas y las autóctonas. Santiago de Cuba le muestra que la trova y el son no fueron modas, sino más bien latido constante de una cultura y nación que sabe de dónde viene y preserva sus valores para decidir a dónde va. Y como no podría haber sido de otra manera, se enamoró de la isla. Y en esto mucho tuvo que ver su amistad con el tresero Pancho Amat y el legendario Francisco Repilado, compay segundo. Bueno, y otros muchos artistas cubanos que le ayudaron a sondear la vasta riqueza musical de la isla, desde la que pudo fusionar las armonías del rock and roll y el blues con la cadencia del son. Un ejemplo, A morir de amores. A morir, amores, que en un día marchitan las flores. A morir, amores, que en un día marchitan las flores. Con cara de viejo chivo, por ver tu rubor de rosa me desvivo. Pero te vas presurosa a la resaca del mar. No te dejes engañar, que los lazos marineros son traidores. A morir, amores, que en un día marchitan las flores. A morir, amores, que en un día marchitan las flores. El sol que en tus ojos arde dejó prendida la brasa de la tarde. Se duerme toda la casa y se eterniza un minuto. Soy el tiempo disoluto que viene a morder tus labios tentadores. A morir, amores, que en un día marchitan las flores. A morir, amores, que en un día marchitan las flores. Amores. El tiempo, 4 años al menos, y el mimo invertidos en la creación de este disco se han traducido en una edición cuidadísima, culta y consecuentemente fabulosa. Auserón conserva su voz admirablemente y sigue siendo tan moldeable como él quiera. Seguramente no volverá a llenar estadios, como lo hacía en otro tiempo, pero también en eso creo que hemos ganado. Un gran disco, un gran trabajo y un gran artista. Nos vamos, lo hacemos con otro corte de este estupendo Cantos de Ultramar. El tema se llama Nada. Y como siempre, os deseo a todos buenas vibraciones. La nada es algo misterioso, un vocablo encantador. De sus entrañas viene todo, dama que sedujo al mismo creador. Antes del mundo no hubo nada, pero en las barbas del Señor, la inaccesible enamorada escapó riendo de su ardor. Nada, nada, nada, nada. Soy tu humilde trovador que te invoca descarada. Falto de musa mejor. Cuando me preguntas por qué estás de mal humor, la respuesta es simple y delicada. ¿Y en qué estás pensando? Dime qué te pasa, amor. La nada es algo tan valioso, incalculable su bondad. La matemática no es nada si ella no le cede a uno su lugar. Y es la ilusión más depurada, por más que falte a la verdad. Consuela el alma desolada, reducida a polvo sideral. Nada, nada, nada, nada. Soy tu humilde trovador que te invoca descarada. Falto de musa mejor. Cuando me preguntas por qué estás de mal humor, la respuesta es simple y delicada. ¿Y en qué estás pensando? Dime qué te pasa, amor. Nada.